El día de ayer, la Universidad Nacional de La Plata realizó un acto de entrega de legajos reparados de 100 estudiantes, graduados y trabajadores del Colegio Nacional Rafael Hernández, que fueron víctimas del terrorismo de Estado entre los años 1974 y 1983. El Nacional es uno de los establecimientos educativos con más víctimas de terrorismo de Estado en su comunidad. De los 100 casos y las diferentes declaraciones que hubo en el acto, sobre todo de las autoridades de la academia, les compas de pulso prefirieron destacar en este informe las declaraciones de una familia en particular que fue diezmada por el genocidio. Vamos a hablar de los hermanos Tello Vizcayart, que son Pablo, Marcelo y Rafael, además de su primo Eduardo Pereira. Vamos a escuchar la primera de las tres partes de este informe, el momento en el que el locutor del acto contaba la biografía de estos tres hermanos estudiantes del Nacional que luego fueron secuestrados y aún están detenidos desaparecidos. Empieza hablando de Marcelo, aunque no lo nombra, y luego de Pablo y de Rafael. Lo escuchamos. Ingresó al Colegio Nacional en 1963 y cursó hasta cuarto o tercera. Posta en su legajo su pedido de certificado para continuar en el bachillerato nocturno en la Escuela Normal número 2. Pablo Daniel Tello Vizcayart, también conocido como Bigote, nació en La Plata el 25 de abril de 1949. Ingresó al Colegio Nacional en 1962 y egresó en 1967 en sexto cuarto. Eduardo Daniel Pereira Rossi Vizcayart. Rafael Hernando Tello Vizcayart, conocido por su apodo Rata, nació en La Plata el 13 de abril de 1952. Ingresó al Colegio Nacional en 1965 y egresó en 1970 en la Segunda División. Pablo participó de la creación de la Organización Anarquista Resistencia Libertaria, en la que participaron sus hermanos Marcelo, Rafael y su madre María Esther. El 9 de marzo de 1976, Marcelo fue secuestrado en su casa en Córdoba junto a su compañera Vivi. El 31 de mayo de 1978, Pablo y Rafael, junto con otros compañeros, fueron secuestrados en su trabajo en el astillero Cuartón de Tigre. La madre de los tres hermanos, María Esther, se exilió en Francia y al regresar en 1984 formó parte de las Madres de Plaza de Mayo. Escuchábamos al locutor del acto de reparación de legajos el día de ayer en el Colegio Nacional sobre la historia de los hermanos Tello y su primo. Ahora vamos a escuchar lo que dijo la hermana de ellos, Rosalía. Buenos días, me llamo Rosalía Argüelles Vizcayart. Acá les presento a mis hermanos, Pablo Tello Vizcayart, Marcelo Tello Vizcayart, Rafael Tello Vizcayart y mi primo Eduardo Pereira Rossi Vizcayart. Presentes. De mis hermanos no tuve la presencia, desaparecieron cuando yo estaba en la panza de mi mamá y cuando el exilio parisino iba por su segundo año, pero sí tuve su ausencia. Tuve su ausencia cada vez que mi mamá, traspasada de dolor, se olvidaba de levantarme para ir a la escuela. Tuve su ausencia cuando era más grande y necesitaba dónde refugiarme en mis conflictos con ella. Tuve su ausencia cuando me peleé con mi primer novio, cuando busqué mi primer trabajo y cuando me mudé. Tuve su ausencia en cada uno de mis partos, en cada uno de mis errores y en cada uno de mis aciertos. Esa ausencia no cesa nunca y nos deja con una sensación permanente de desamparo y vulnerabilidad. Esa ausencia nos dificulta nuestras relaciones cotidianas con los demás y con nosotros mismos. Agradecemos a la Comisión por la Memoria del Nacional por el espacio, ya que en este contexto de subida al negacionismo, momentos como este de ejercicio de la memoria los hace presentes y nos hace mejores. 30.400 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Escuchábamos a la hermana de los hermanos Tello, Rosalía. Ahora, en la parte más larga de este informe, vamos a escuchar a Ana Tello, hija de Marcelo, artista platense, activista que formó parte de la agrupación Hijos, quien leyó una declaración en términos más políticos y actuales sobre la memoria y los derechos humanos. A prestar atención, en una parte de su declaración que vamos a escuchar, Ana lee una solicitada del año 76, al día siguiente que desaparecieron a su papá. Con esto terminamos el informe sobre la entrega de legajos en el Colegio Nacional. A ver si puedo después de esto. Hace unos meses Raquel Robles escribió sobre el ejercicio de la memoria. Más puntualmente sobre el ejercicio de la memoria que hemos hecho en estos últimos tiempos. La cito textual. Si nos detenemos un momento a mirar cómo se han planteado los homenajes a las víctimas del terrorismo de Estado, cómo se recuerda el 24 de marzo en las escuelas, cómo son los actos oficiales, los que antes hacíamos a fuerza de calle, sangre, sudor y lágrimas y ahora están oficializados, veremos que los hechos están narrados en pasado simple. Eso es un problema, porque el pasado, ya sabemos, no es simple. Raquel nos propone una narrativa que cuestiona el pasado simple, estático, sin preguntas, sin desacuerdos. Un pasado de héroes limpios, sin contradicciones, es un pasado de eventos que ya sucedieron y cuyos efectos ya terminaron. Y es un pasado cuya narrativa queda estancada en monumentos, actos conmemorativos y reparaciones. Nos habla poco hoy, no alimenta nuestro presente. Hemos formado parte de las conmemoraciones o nos hemos ausentado también activamente, justamente por sentir estas contradicciones. Hoy estamos acá poniendo esto en juego para incomodarnos, para cuestionarnos y porque entendemos que si están acá, algo de lo dicho quedará resonando para lo que viene. En estos días, donde el negacionismo pretende instalar su versión de la historia, la naturalización de los discursos de odio y la persecución política hacia quienes se pongan hoy y no en los 70, al brutal ajuste que nos va a imponer el FMI, gane quien gane. Hagamos un simple ejercicio, como propone Raquel, y escuchemos qué decían nuestros compañeros desaparecidos sobre el FMI. Por obra y gracia de este gobierno antiobrero y antipopular, todos los sectores trabajadores de la sociedad argentina estamos condenados a pagar esta crisis producida por los grandes capitales, los monopolios, el imperialismo y los especuladores. A los obreros y demás trabajadores que dependemos del salario, se pretende condenarnos a unos hornos de hambre. Se nos quiere condenar también a que no sea posible mandar a un hijo a la escuela, que se nos hace imposible comprar un remedio o comprar un tarro de leche. Todo ello para enriquecer a los señores de la sociedad rural, a los monopolios, al FMI y a quienes desde los puestos políticos como funcionarios han robado miles de millones de pesos al pueblo. Diario de Córdoba del 10 de marzo de 1976. El texto tiene una actualidad pasmosa. Y acá vienen las interpretaciones no tan simples sobre el pasado y el presente. Hoy daremos nuestra versión como un acto incomodante y también como un insumo para nosotros, que hoy homenajeamos a nuestros desaparecidos, que fueron secuestrados en la dictadura por luchar contra los sueldos de hambre, por el acceso a la educación y la salud, y para ello tomaban fábricas, tomaban facultades, salían a la calle, cortaban rutas y también tomaban las armas. Tal vez en eso estemos todos de acuerdo. Nuestros desaparecidos eran luchadores populares. Volvamos a Raquel. Para poder pensar el futuro, no nos queda otra que conjugar el pasado en todas sus declinaciones, para que se entienda que no es un pasado simple, sino una continuidad narrativa que afecta lo que estamos viviendo. Necesitamos un pasado no tan acartonado que nos involucre hoy en las luchas. ¿Dónde estarían hoy nuestros compañeros? ¿Dónde estuvimos nosotros? Después de la dictadura, luchamos por una democracia donde se coma, se cure y se eduque. Luchamos contra el punto final y la obediencia debida. Hicimos escraches en los 90 porque entendíamos que la impunidad es la continuidad de los dinosaurios en el poder. Sostuvimos los juicios en el 2000. Y queremos recordar que si hay un sector que quedó impune en esos juicios, fueron los empresarios cómplices del terrorismo de Estado, la oligarquía de los 70, llamada hoy poderes fácticos. Estas que ahora fabrican monstruos como Milei, corriendo toda la agencia política a la derecha para hacernos votar lo menos peor, para que votemos voluntariamente el ajuste. Pensar los derechos humanos hoy implica cuestionar el modelo de desarrollo extractivista que se lleva puesto a todos los territorios y a sus habitantes, muchos de ellos pueblos originarios. Pedir por el cese de la criminalización de las luchas de los pueblos mapuches en el sur, que tienen luchadores encarcelados o encausados por defender el territorio, por defender el agua, por defender la naturaleza. Lo mismo pasa en Jujuy, donde se lucha contra el extractivismo del litio, cuyas ventajas defiende el progresismo actual, pero bien nos ha enseñado la historia, que las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Defender los derechos humanos es plantarse contra el ajuste, porque la pobreza avanza y se mueren los pibes en los barrios y la violencia crece sin un enemigo claro, sin ponerle nombre propio. Es también nuestra responsabilidad dejar los eufemismos y ponerle nombre al enemigo. Y hablar de solidaridad hoy es defender a nuestros luchadores, estemos un poco de acuerdo o más o menos de acuerdo. Es estar en las luchas contra el capitalismo despiadado todos los días, en todos los territorios. Es urgente organizarnos para frenar el avance del fascismo, generar una pedagogía antifascista. Cultura antifascista es solidaridad con los presos por luchar, es dar batalla al racismo, es nombrar el gatillo fácil como crímenes de odio racial, es reconocer que la constitución de nuestro propio Estado-Nación está fundada sobre el genocidio indígena. Activar los derechos humanos hoy implica, por ejemplo, alzar la voz contra el genocidio perpetrado por el gobierno de Israel en Gaza. Miles de seres humanos, civiles, entre ellos muchos niños, están siendo masacrados mientras el occidente democrático mira para el costado. Esperamos, por ejemplo, un pronunciamiento de todas las universidades contra este genocidio actual. Se vienen tiempos difíciles y reivindicar a nuestros desaparecidos es estar activos en las luchas de hoy. Salgamos de la apatía y la obediencia. Seamos solidarios, seamos críticos, seamos amorosos. Nos vemos en la calle con los 30.400. 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Terminábamos este informe con las palabras de Ana Tello, decíamos en la biografía artista, activista que formó parte de Hijos La Plata, que militó y ayudó en su paso por el Olga a construir una asamblea que estaba incipiente luego de que Hijos se sumó a ser parte del Olga Vázquez allá en el 2007-2008, luego de que había llegado la orden de remate y desalojo. Una militante fundamental y unas palabras fundamentales para entender cuáles son los desafíos que se abren en estos tiempos.